Esta guía de procedimientos, además de sistematizar y que en cualquier lugar de la Argentina, si se cumple, se cumpla de igual manera y con igualdad de derechos a cualquier habitante de nuestro país, también permite, lamentablemente, en un tema que el combate contra el protocolo que ha hecho y son de público dominio algunas provincias, la propia Nación Argentina, el propio presidente recientemente involucrado, han generado, además de una confusión, en algún punto una cierta intimidación sobre los profesionales que tienen que cumplir con la ley. Claramente en esto sí, nosotros queremos que esto sirva como lo que es, una guía de procedimiento que tengan todo el respaldo, todos los profesionales en cualquier lugar del país, con respecto a que están cumpliendo correctamente con la ley. Naturalmente, ustedes saben, en un país federal, mucho depende de que se adhieran o no las provincias. Yo confío que las provincias mayoritariamente se adhieran. Ya hay muchas que están adheridas a los distintos protocolos de los tiempos, pero lamentablemente algunas provincias grandes, sobre todo Buenos Aires, que es muy determinante de lo que pasa en el país por su cantidad de habitantes y por su casuística, por ejemplo, no lo aprobaron.